No se trata de una carrera de competencia para ver qué se tira uno con otros. A ver si hay un punto de inflexión a donde podamos tener acuerdos básicos. Lo que es difícil imaginar es que te propongan para salir de la crisis la receta con las que llegaste a la crisis. Entonces, respetuosamente digo, esperemos que salgamos de ese péndulo en la Argentina, que este debate contribuye. No, no es un punto, hay de todo. De acné ideológico, pero usted sabe que a mucha gente la palabra FMI le da urticaria directamente. Sí, por supuesto, cómo no voy a saber de eso, imagínese, yo he pasado... Soy joven, he pasado por lugares también en mi juventud. Y los créditos, pero la verdad, muchas veces tienen condicionamientos, Negri. La verdad es que deben recordar ustedes también, ya hoy seguramente conversaremos sobre eso, ¿no? Había momentos donde se le pagaba más que nunca y sin embargo se veía al FMI, reconozco, como la bandera del enemigo de la Argentina. Vos tenés una póliza de seguro donde está pagando hace 20 años y si tenés una emergencia y tenés que recurrir, ¿para qué seguir de socio? Lo que hay que ver, obviamente, las condiciones son los primeros pasos. El gobierno ha hecho un anuncio, seguramente irá a hablar. No tengo detalles, tengo que ser muy cuidadoso en esas cosas. Negri, hay distintos tipos de financiamiento. ¿Qué se debe de emergencia, al Fondo Monetario a lo largo de su gestión? O es ¿cómo una... dice? ¿El gobierno siempre tuvo en carpeta dialogar con el Fondo? No, mire, yo no estoy en el pensamiento interno de la conducción económica ni del gobierno. No sé, lo habrá evaluado en algún momento, no evaluado. Lo que quiero decirle es que hoy estamos frente a los hechos. A mí no me asusta hablar de eso. También hubo una época donde del desendeudamiento hicimos aplauso. También hubo una época donde se aplaudía hasta con los pies porque se decía que no se iba a pagar la deuda. Bueno, y así ha ido a la Argentina. A veces a los tumbos por factores exógenos, ¿no? Bueno, hoy creo que hay un punto de inflexión y de búsqueda de responsabilidad entre todos que incluye... por supuesto al gobierno, y no voy a hablar mucho más. Fondo Monetario hoy para ustedes, ¿no es el social enemigo? ¿Cree que hay cierto malestar de la gente por el tema de los aumentos? Ah, pero por supuesto, ¿cómo no va a haber? Y hay impaciencia social que es legítima, ¿cómo no va a ocurrir? Ahora también, si usted ha estado 12 años con todo planchado, de algún lado tiene que financiarse para vivir. Por supuesto que hay que hacerlo con equidad, hay que buscar el equilibrio en el esfuerzo, pero... vivir de prestado es prácticamente imposible. Así que muchísimas gracias y nos vemos durante el día.